Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, ya está ahí, al pie del cañón. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un día con mucho viento. Sí, coincidís conmigo vos. Día choto, vamos a decir la verdad. No está bueno. Sí, bastante choto, sí. 2-1. Feo día y con un poco de frío, porque todavía son las 10 y pico de la mañana y para andar afuera tenés que andar con una camperita, por lo menos para no tener mucho frío. Nos metemos enseguida en la información, Juan Pablo, Ayelén, y le cuento a la audiencia también. Estamos en la calle Telles, al 506. En este lugar hace un rato, hace una hora y pico más o menos, ocurrió un hecho muy violento contra una inquilina de este lugar donde hay varios departamentos. Lo que sucedió es que el propietario de este lugar se acercó hasta este grupo de departamentos con la policía para desalojar a una mujer con su niño pequeño, un niño menor. Se llama Virginia Cisneros, estamos con ella desde hace un rato acá en su departamento. Ella está bastante conmovida, asustada y también con mucho miedo por lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Ella se hizo ver con Salud Pública, comprobaron que tiene 2 golpes en la cara, de producto de 2 trompadas que le dio el propietario de este lugar, y también un dedo bastante hinchado, que en el forcejeo de un momento donde la golpeó, también le torció un dedo. Así que esta joven está padeciendo la violencia de una persona que es dueña de este grupo de departamentos y que la quiere desalojar, no porque le deba, sino porque hay otra cuestión por fuera de toda esta historia, que tiene que ver con un acoso que está recibiendo esta mujer, como recibieron otras mujeres de este grupo de departamentos. Vamos a hablar un ratito con Virginia, que está aquí con nosotros para que nos cuente un poco lo que pasó y bueno, y cómo estás transitando este momento. Buen día, Virginia. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, la verdad que es de ser un hogar pasó a ser un calvario. Hace aproximadamente 5 o 6 meses yo realicé mi primer denuncia contra este señor Carlos Medina, porque ingresó a mi propiedad sin permiso. Yo me encontraba adentro con mi hijo y una chica conocida tomando unos mates, y él ingresó sin avisar, sin golpear la puerta, sin nada. Yo me levanté inmediatamente de la mesa para pedirle que se retire. Primero le pregunté por qué había hecho eso. Su respuesta siempre es la misma, de que a él nadie lo echa de su propia casa. Yo tengo mi contrato, tengo mis comprobantes al día, todo pago. Lo que empezó con un acoso, porque bueno, mi marido no se encontraba en casa, estuvo varios meses afuera y él, como me veía sola, una vuelta me insinuó de que yo le podía pagar ese mes acostándome con él. Yo le y nomás así. Sí. Su respuesta fue: señora, si quiere nos tiramos un colchoncito, apagamos la luz y queda todo hecho. Esa fue su respuesta. Yo le dije que yo no era así, yo no soy esa persona, no soy una persona así. Yo pago mis cosas decentemente, trabajo de empleado doméstica, limpio varias casas, que con eso nos sustentamos. Mi pareja es gasista. Tenemos un menor de 5 años, el cual está atemorizado hace 5 meses que él me pide que nos vayamos. Lamentablemente, desde que ocurrió todo esto, yo hice 3 denuncias e intenté hacer una perimetral en la Policía de la Mujer. La primera denuncia que hice, me mandan a Fiscalía, de Fiscalía hago otra denuncia en Fiscalía, porque él es un ex policía echado de la Fuerza Federal, y la respuesta que me dieron en Fiscalía fue que no pueden hacer una restricción, porque no somos pareja, no tenemos no es un hecho de violencia de género, porque no somos pareja. Esa fue la respuesta que te dieron, cuando no tiene nada que ver que vos seas pareja de alguien. Una restricción, porque realmente tenía miedo, que fue el segundo hecho donde se me entra a mi departamento, me rompió 5 comprobantes en mi propia cara, Yo no sé realmente si es un tipo que consume cocaína o no sé, lo dejé en claro en fiscalía también por la forma en la que él entró a mi casa, gritando, desencadenado, de que te vas, pero por favor, recibime mi plata. Yo tenía la plata contándola en mi mano y me la saca de las manos, me la sacó y empezó a abrir los ojos y me decía, vas a ver, cosas así, de como un tipo desquiciado, hablando con un tipo demente realmente. Yo le pedí que se fuera de mi casa porque que agarre la plata y se fuera. Y ahí empezó, que no te voy a cobrar más, pero vos vas a ver. Cuidado la moto, no la dejes afuera. Mi moto hace un mes apareció prendida a fuego, el asiento, con una media prendida a fuego, estaba pegada al asiento. Ayer dejé la moto afuera, es una moto 0 kilómetro, nueva, y me la rompieron, me le sacaron el encendido. Hacía no menos de una hora que nosotros nos habíamos acostado a dormir. Lo más triste de todo esto es que hay una criatura de 5 años que padece todo esto, que sueña con él, sueña. Se ha levantado a la noche llorando, mamá, vámonos a otra casa. Mi respuesta, inmediatamente hoy no la tengo, ¿dónde irme? Si él me sacaba hoy a la mañana de este lugar, yo con el frío este, yo estaría durmiendo afuera en la vereda con mi hijo. Yo no es que tenga un problema con él por falta de pago. Tengo todo al día, todos los meses, nunca se atrasó ni 10 días, ni 15 días, ni nada. Pero su problema era conmigo, él se ensañó conmigo. Cuando yo le empecé a decir que yo era una persona decente, que yo tengo mi pareja, que yo no soy ninguna prostituta y no iba a cambiar mi casa por sexo, él empezó con todo esto, que empezó a tratarme mal, que pasa por la vereda, y hace 5 días atrás pasó por la vereda de mi casa. Yo estaba afuera tomando mates con mi pareja y mi hijo, mientras jugaba ahí, porque tampoco lo dejamos solo jugando por ese mismo miedo, y él pasó y nos miró y nos dijo, pum pum, esto se soluciona así. O sea, ¿qué quiso decir? No tengo ni idea. A mí me dio mucho temor. Claramente había una cuestión muy violenta en esta cuestión. Hoy ¿qué pasó hoy a la mañana? Contanos cómo para entender la situación. Hoy a la mañana me levanto a las 8 de la mañana, suena la alarma, yo siento que hay personas al lado de mi casa, al lado de mi puerta, me levanto. Nuestra rutina es diaria y siempre así, porque tenemos, ya te digo, nuestro hijo que va al jardín. Me levanto y lo levanto a mi marido, Rodrigo, hay policías en casa. Cuando salgo a ver qué pasaba, esta negra de mierda quiero que se vaya. Entonces digo, ah, es conmigo. Yo tengo 45 días para irme de acá, que me lo dijo su abogado, que me dijo que lo haga tranqui porque yo todavía tenía un contrato que me amparaba, ¿no? Resulta que cuando había 2 policías con él, resulta que él le dijo, yo quiero que la desalojen ahora, que se vaya ahora. Y el policía le pidió la orden de desalojo y él se empezó a enloquecer porque le dijo que no la tenía, no tiene una orden de desalojo contra mí. En eso sale mi pareja y yo me le acerco a los policías y a él, y cuando me acerco me dio 2 trompadas en la cara, así, sin nada, sin decir nada, sin mediar palabras, sin no, porque vos, no, un ejemplo, no me pagaste. Yo hace 2 meses vengo haciendo una restricción también porque no me quiere cobrar. Yo lo he frenado yo misma para pagarle. No te voy a pagar, te vas. Bueno, listo. Entonces yo dejo asentado que él no me quiere cobrar. Hablé con su mujer también y bueno, es hablar más o menos con la misma persona. Y hoy, después de las 2 trompadas, en eso sale mi pareja a querer sacarlo de encima mío porque estaba ensañado conmigo. Y los 2 policías que estaban, tratando de tranquilizar a mi pareja y no agarrándolo a él, que él me seguía pegando. Yo intentaba defenderme en eso. Bueno, ahora, como te dije, tengo que ir de vuelta a Levita porque tengo que hacerme una placa en el dedo, que a simple vista lo ves cómo se está moreteando y todo. Y en eso que me agarra el pie, porque yo lo quiero sacar de una patada, que sacarlo de encima mío, me agarra el pie y me dio vuelta en el aire, me golpeó la espalda, y en eso que yo caigo me golpea una patada en la espalda. Todo esto pasaba, estaba la policía al lado tuyo. ¿Y qué hicieron desde la policía? Que se lo llevaran, le digo, me pegó, sí, ya lo vimos, ya se lo vamos a llevar. Y él, como es un local más grande para allá, el patio sigue, tenía su camioneta allá y la policía agarró la camioneta de él, lo llevaron adentro y bueno, ahora creo que está demorado, seguramente lo tengan hasta el mediodía. Pero yo temo por mi vida realmente, Mauro, por mi vida y por la de mi hijo, porque no es la primera vez que él me amenaza que me va a hacer algo. Y de todas las amenazas yo las denuncié y realmente estoy indignada en fiscalía porque no me dieron la respuesta que yo necesitaba. O sea, cualquier tipo puede venir, entrarte a tu casa, acosarte realmente, y si uno no está dispuesta a recibir ese acoso, el tipo empieza a amenazarte de muerte. Más de una vez, cuando yo he estado con personas acá adentro, se enloquece, se enoja, dando a entender que yo tengo que estar acá en mi casa. Un día fui y resulta que voy a lo de mi suegra y me dice, ¿te buscó Medina, Virgi? ¿Qué pasa? ¿Cómo que me buscó Medina acá? Entonces yo le dije, cuando lo veo acá, le digo, usted no me vaya a buscar a la casa de mi suegra. Vos tenés que estar en tu casa, yo te quiero encontrar en tu casa. Fue textuales palabras que él me dijo. Yo te quiero encontrar en tu casa. Hace aproximadamente una semana y media, una vecina, que también es otra de las chicas denunciantes, que es mujer de un policía federal también, que, bueno, ella puso un abogado particular porque, bueno, tiene los medios para poder hacerlo. Me llama a las 3 de la mañana para decirme si yo estaba en mi domicilio. Le dije que no, porque ese día no estábamos en casa. Con que el señor Carlos Medina estaba sentado 2:30 de la mañana arriba de mi techo. ¿Haciendo qué? No tengo la menor idea. Pero él no vive acá, vive en el barrio escondido. Pero él está todo el tiempo acá. Y yo realmente hoy temo por mi vida, porque yo lo denuncié y no me dieron la respuesta que yo necesitaba. ¿Nunca lograste tener una denuncia por violencia de género? No, porque ya te digo, la última denuncia, que fue cuando él se manda a mi domicilio, que yo realmente ese día lo noté sacado, yo le digo, bueno, haceme el comprobante de pago, y yo me puse re mal ese día porque rompió los 5 comprobantes de tanto que lo apoyaba, lo rayaba de la fuerza que hacía cuando me sacó la plata de la mano y demás. Rompió los comprobantes, me los tiró al piso, me hizo uno nuevo que no tengo ni idea qué dice, pero bueno, yo lo recibí por las dudas. Ese mismo día voy y me presento a fiscalía y su respuesta fue esa, que no me pueden hacer una pedido de restricción porque no somos pareja y no hubo un hecho de violencia, digamos, ya... No alcanza con el acoso que hizo, no alcanza realmente. ¿Hasta dónde puede llegar a hacerte algo? Porque el acoso a que entre a tu casa de la nada y ahora a pegarte, ¿cómo termina todo esto? Él muchas veces me lo dijo que lo iba a hacer, que vas a ver vos flaca. Siempre me dice lo mismo, vas a ver vos flaca. Yo todo eso lo testifiqué, mis denuncias. Hay testigos también, hay muchos testigos. Y tiene alrededor de 7 denuncias y 6 somos mujeres y solas. Eso es lo más triste. Pero él tiene un ensañamiento conmigo. Él es una cosa de yo no puedo estar en mi casa tranquila, Mauro. Yo hoy temo por mi vida, porque él me dijo hoy que me iba a matar. Y me lo dijo en frente de 2 policías. Me pegó y me dijo, amigo, te voy a matar a vos te voy a matar. Y me lo repitió hasta tirado en el piso cuando yo le decía a Rodrigo, por favor, basta, porque él estaba llorando, enloquecido. Imagínate que vos salís de tu casa y ves a tu mujer revolcada por toda la tierra, por todo el asfalto, golpeada, llorando, yo sin aire, porque me dejó sin aire en el piso, no me podía levantar. Y bueno, y la policía se lo llevó y yo ahora cuando fui a hacer la denuncia me dijo, la verdad que estamos cansados de este tipo, tiene mucha denuncia, y la misma policía me dijo, no entendemos cómo todavía no está preso. Un señor de 13 departamentos, sin contarnos. El otro día, por ejemplo, vino una chica, lo alquiló, la chica llorando, yo le di hospedaje en mi casa un día, no la conocía, pero ella está embarazada, estaba con contracciones, y los vecinos me alertan de la situación, porque ella lo alquiló, supuestamente con todos los servicios, cuando va a entrar a la casa no tenía canilla, no tenía agua, no tenía luz, no tenía gas, no tenía nada, y cuando le fue a decir, el tipo le sacó la llave y la sacó. Ella lo denunció. Virginia, te pregunto por tu hijo, ¿Niñez pudo actuar en una situación así o no? Tampoco. Yo lo único que pedí, y lo primordial que pedí, es que no se lavaran las manos con mi hijo, porque él tiene miedo. Yo realmente no, como mamá, a nadie le gustaría que a su hijo ni tenga miedo, ni sueñe con un tipo que no es nadie en la vida de él, y tampoco que no puede ser que una criatura no quiera salir al patio. Mamá, está la camioneta de Medina. Mamá, no, Medina está acá. Mamá, cerrá la puerta porque Medina va a entrar. Mamá, mamá, Medina no me gusta que te grite. Le digo, es una locura. Yo cuando fui a Fiscalía y incluso a la Comisaría de la Mujer en Nahuemes, yo le pedí por él más que nada. Porque yo temía por él. Yo temo por él porque es un niño de 5 años y le está dañando psicológicamente su cabeza. Él hoy a las 8 de la mañana sucedió todo esto, eran las 8 y media de la mañana y él se fue llorando con sus abuelos porque faltó al jardín por obviamente todo esto. Se fue llorando con sus abuelos pidiendo por favor que nosotros nos vayamos, nos busquemos otra casa. Lo más triste de todo esto, Mauro, que hoy en día no conseguimos nada. Anoche estuvimos hasta las 10:30 de la noche dando vueltas con el nene, yendo allá, no conseguimos un triste alquiler, y esto no viene por una falta de pago. Realmente somos gente decente que yo no voy a pagar mi alquiler con sexo o con un tipo así. Yo pago decentemente mi casa, quiero alquilar tranquila, sin miedo a salir al patio y que un tipo de este me atropelle con la camioneta, que te diga que te va a matar, que te aparece en la casa de tus familiares, porque él quiere encontrarte acá. Fueron sus palabras, yo te quiero encontrar en tu casa, en tu casa. Como te lo conté anteriormente a la nota, hace un mes yo le di hospedaje a mi tía, que vino de Mar del Plata, y ella llorando me llamó, Virgin, me voy, porque dice, yo no te quiero meter en problemas. Pero ¿qué pasó, tía? No, el tipo se le apareció en casa. Ella pensó que, bueno, por ahí nosotros teníamos un diálogo cordial o algo, claro. Y resulta que era porque él necesitaba saber por qué yo le di hospedaje, a qué venía Santa Rosa, cuántos días se va a quedar, y si ella se quedaba más de 4 días, ella le tenía que pagar la mitad del alquiler. Es una locura, Mauro. La verdad es de un hogar, ya te digo, se pasó un calvario esto. Es un calvario realmente. Yo no puedo salir a tomar unos mates por ahí tranquila y dejar mi casa, porque estoy continuamente con el miedo de, che, vamos a casa, porque falta Leo, que con lo poquito que nos costó levantar esto era un desastre, le pintamos, todo clandestino, todo horrible, los cables pelados, todo. Intentamos hacer lo mejor que pudimos en esta casa, pero bueno, ya te digo, esto no viene por una falta de pago, esto es un acoso conmigo, se ensañó conmigo, y su problema es que mi pareja volvió. Ese fue su gran problema. Porque volvió el otro, porque no sé qué, él quería que yo estuviera acá sola. Bueno, gracias Virginia por contar todo esto, y también te queríamos preguntar si has recibido algún llamado de alguien para ayudarte, digamos, no solamente por esta cuestión, sino también mañana, si tenés que dejar la casa, no tenés un lugar, no tenés un techo. Esa es mi desesperación más grande, perdón, ¿no?, la emoción, pero es mi desesperación más grande, que yo no tengo dónde ir con mi hijo. Y realmente lo vuelvo a reintegrar porque quizás no se entiende, pero esto no es por falta de pago, no es que uno dice, no te quiero pagar, no, yo pagaba todos mis meses al día. Sí. Todo empezó porque yo le dije que ya no podía ingresar más a mi casa. Él empezó por eso empezó con el acoso, con las amenazas, con que yo te voy a dar a vos que no me deje entrar, que vas a ver vos cuando se vaya tal, y venía alguien, y la gente me preguntaba, che, Virgen, ¿por qué permitís esto? Y bueno, es lo que uno a veces tiene que pasar para no estar en la calle. Sí. Es así, realmente. Por favor. Virginia Cisneros, una joven que ella lo contó en primera persona, lo que es vivir en un lugar donde el propietario la está acosando, no le quiere recibir el pago del alquiler para mantener una deuda, y después querer cambiarlo por otros servicios. Ella es una mamá que vive con su hijo de 5 años, que hoy sufrió 2 golpes y la posible quebradura de un dedo, que ahí tiene la mano casi inmovilizada, y desde la fiscalía no le quieren tomar una denuncia por violencia de género. Solamente la denuncia la hizo en la seccional primera, y ahora espera que desde la comisaría de la mujer le puedan tomar una denuncia contra el propietario de estos departamentos por violencia de género, porque hay no solamente una cuestión de violencia como la que sucedió ahora, sino un acoso que ya viene de mucho tiempo atrás. Mauro, ¿me recordás la zona o la dirección del lugar? Donde estamos ahora es la calle Telles al 506. Claro. Este lugar, uh-huh. Cualquiera que pasa por este lugar, es un complejo de departamentos. No es un complejo de los que conocemos que son todos los departamentos iguales. Es como una construcción que se fue haciendo, primero uno, después otro. Este en el que estamos da la calle, pero tiene algunos departamentos internos. Ya estuvimos acá hace 2 años. Claro, sí, sí. La familia de Rafael Gómez, su mujer y sus 2 hijos. También pasó lo mismo, sí. Exactamente, nada más que ese departamento queda un poquito más allá, a unos metros de este lugar. Pero es todo el mismo, la misma dirección, digamos. Bueno, nos reencontramos cuando haya más información. ¿Cómo no? Terrible el caso, la verdad. El propietario, insistimos, es un ex policía federal que ya tiene antecedentes. Ahí mencionaba Mauro una situación de violencia muy parecida que se registró hace 2 años. Esto está en Colonia Escalante. Y el relato que hace la mujer, bueno, la denuncia por violencia de género es insólito. Yo no sé si esa respuesta fue en la fiscalía o solamente en la policía, pero no tiene nada que ver que sea pareja o no. La ley prevé que violencia de género es toda aquella violencia que se da contra una persona por su condición de mujer, sea pareja, no sea pareja, no tiene nada que ver. Veremos cómo sigue esta situación, la vamos a seguir.